compartir a partir de este momento tiene que ver con nuestro sistema educativo. Y lo hemos titulado La escuela en Mantellina. Cuando Mantellina vaya a la escuela, entonces Mantellina es la escuela. Bienvenidas, bienvenidos a este programa que tiene como finalidad compartir el mejor música y experiencia con tres niñas, tres bellezas de la escuela, la unidad educativa de Boca Caribe. Efraín Moreno, el epónimo de allá de esta bonita comunidad. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema que tenemos preparados para el día de hoy. Adelante, Jimmy. Bienvenidos a la primera edición del Ciudad José Efraín Moreno. Hoy con la Escuela Nacional José Efraín Moreno, del bello municipio. Muy felices de estar al frente de los micrófonos de Mantellina Estéreo 99.9 FM de Palmira. Estaremos con ustedes Valery Castro Toscano de quinto grado, María Valeria de quinto grado y su amiga y reportera tricolor Jaire Suset González Abrado de quinto grado. En la dirección del canal Mantellina Estéreo 99.9 FM, licenciado César Cano. En la dirección, productor y animador del programa, el cronista de Palmira, el señor Evelio Varela. Coordinación de entidad José Frey Moreno, José Jairo González Mora. En los controles, el respetado señor Evelio. En la producción del libreto y la musicalización, profesor Jairo González, del Centro de Recursos para el Aprendizaje José Efraín Moreno. Dicha finalidad, Escuela Nacional José Efraín Moreno, municipio Guasimo. Muy bien, felicitaciones a estas locutoras lindas de allí, de esta dirige con la comunidad de allá donde está la sede de Escuela José Efraín Moreno. ¿Qué tenemos por ahí como tema? No se me apunta. está bien. Felicitaciones, porque estas niñas van a ser las próximas comunicadoras. Acá en Guasimo y en el Tocatá. Adelante. El día de hoy tendremos un programa muy variado, donde hablaremos sobre la orgánica antimonio, acoso y violencia escolar 29.719, especial de la música campesina. Fecha característica, tendremos nuestro segmento de cuentacuentos y mitos. Tendremos nuestro segmento de comedia del día. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Blog https://enjosefraimorenobc.blogspot.com/x@cacanelles. Facebook Escuela Nacional José Efraín Moreno. Instagram @e.n.bocacanelles. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con el primado José Efraín Moreno. Tome nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Mantellina Estéreo 99.9 FM 0424-711-5346. Repito, 0424-711-5346. Mensajería de texto y WhatsApp 0424-757-5292. Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro segmento especial sobre la ley orgánica antimonio y el 14 de abril 66. Hoy hablaremos de cómo prevenir el bullying y cómo nuestras docentes y compañeras están trabajando para tener una escuela más segura y feliz. La ley orgánica anti-bullying es una ley muy importante en Venezuela que nos protege a todos los niños, niñas y adolescentes. Nos ayudan a saber qué hacer si vemos o vivimos acoso escolar. Además, hoy les contaremos sobre una actividad muy especial que organizaron nuestras docentes María Zambrano y Maritón Molina, junto al abogado Gerardo Ortiz, y en la que participamos todos los estudiantes de quinto y sexto grado. ¡Vamos a empezar! Es una ley que busca prohibir, atender y erradicar el acoso escolar. Esto significa que nos protege a todos los estudiantes para que podamos estudiar en un ambiente lleno y seguro de respeto. Esta ley nos enseña que el bullying no es un juego, puede lastimar mucho a las personas y por eso es importante saber cómo detenerlo. Además, la ley nos dice que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y que nadie debe hacernos sentir mal por ser quienes somos. La ley orgánica anti-bullying tiene tres objetivos principales: prevenir, atender y erradicar el bullying. Vamos a explicar cada uno. Antes de que ocurra el bullying, la ley nos enseña a prevenirlo. Esto significa que debemos aprender a respetarnos, a ser amables y a no hacer bromas que puedan lastimar a otros. También los docentes y nuestra familia nos ayudan a entender qué es el bullying y cómo podemos evitarlo. Todos somos parte de la solución. Si alguien está sufriendo bullying, es importante actuar rápido. La ley nos dice que debemos contarle a un adulto de confianza, como nuestros padres, docentes o directivos. Además, las víctimas de bullying reciben apoyo psicológico y emocional para sentirse mejor. Y los agresores también reciben ayuda para entender por qué está mal lo que hicieron. Después de un caso de bullying, la ley nos ayuda a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Se hacen sentimientos y se promueven actividades que fomenten la paz y el respeto en la escuela. Proceso legal en casos graves. Si el bullying constituye un delito penal, el proceso legal será el siguiente. Denuncia. La víctima o su representante deberá presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Policía, fiscalía. Segunda, investigación. Las autoridades recopilan pruebas, testimonios, videos, informes médicos, etc. Si hay suficientes pruebas, el agresor es llevado a juicio. Sentencia. Dependiendo de la gravedad del delito, el juez puede imponer una pena de privación de libertad u otras sanciones. En nuestra escuela, las docentes Maribel Zambrano y Marisol Molina, junto al abogado Gerardo Ortiz, organizaron una actividad muy especial bajo la estrategia Philly 66. En esta actividad, todos los estudiantes participamos en talleres donde aprendimos sobre nuestro derecho y cómo prevenir el bullying. También hicimos dinámicas grupales donde practicamos valores como la empatía, el respeto y la solidaridad. Fue muy divertido y aprendimos mucho. Además, tuvimos mesas de diálogo donde pudimos compartir nuestras ideas y experiencias sobre cómo hacer que nuestra escuela sea un mejor lugar. La estrategia Philly 66 es una iniciativa que busca llenar nuestras escuelas de valores positivos, como el respeto, la tolerancia y la paz. Esta estrategia se basa en tres pilares: prevención, intervención y transformación. Esto significa que todos debemos trabajar juntos para evitar el bullying, actuar rápido si ocurre y cambiar la cultura de nuestra escuela para que sea un mejor lugar. Gracias a la estrategia PIL 66, nosotros los estudiantes nos hemos convertido en voceros de la no violencia. Todos podemos ser héroes contra el bullying. Gracias por acompañarnos en este. La ley anti-bullying y actividades como las que organizaron nuestras docentes y el abogado Gerardo Ortiz nos enseñan que juntos podemos construir una escuela libre de violencia. Recordemos que el bullying no es un juego. Si vemos que alguien está sufriendo, debemos actuar y contarle a un adulto de confianza. Gracias a la estrategia Pili 66, estamos aprendiendo a ser más respetuosos, empáticos y solidarios. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este programa. Si te gustó lo que aprendimos hoy, compártelo con tus amigos y familiares. Recuerda, todos merecemos ser tratados con respeto y amor. Hasta la próxima y juntos sigamos luchando contra el bullying. Llegó el momento de escuchar la mejor música del mundo, la que disfrutan nuestros abuelos y yo disfruto bailarla, la de mi Táchira querida. Disfrutaremos de los rancheritos y su tema, el baile de las vocales. Son las 11:20. en su dial, la señal de Mantellina 99.9 FM, la radio del Guasi. Con el señor de los Efraín Moreno. Jairé, pensé que ya te iba a parar a bailar. Sí, Valery, Jairé estaba que se bailaba. Los merengues campesinos son parte de nuestra identidad tachirense, donde nuestros paisajes, gastronomía y gentilicia nos hacen ser reconocidos a nivel nacional e internacional, muchacha. Por supuesto, Jairé, yo he tenido la oportunidad de visitar Capacho, donde vivía mi papá. Capacho es reconocido por su artesanía en lo más baja, su gastronomía con la siembra de chicharrón y el cultivo de piñas, las más ricas del mundo. También posee una de las llegadas más espectaculares de la Vuelta al Táchira, como lo es la llegada al Cerro del Cristo. Valery, no podemos olvidar lo colorido de las celebraciones del Día de los Reyes Magos, las maravillosas iglesias y el cuartel de prisiones. Sí. Es que cada pueblo tiene su encanto. En la zona de montaña nos conseguimos a Quenquea, la Grita, Cebrito, el Cobre, Pregonero, la Florida, Michelena, Lobatera, Bogotá, caracterizada por sus climas fríos y su vegetación. Se nos olvidaba mencionar a San José de Bolívar, quienes el 19 de marzo celebra sus fiestas patronales, conocidas en nuestro estado al igual como lo son las de El Orco. Ya que tocaste el tema, Valery, es momento preciso de hablar de las efemérides del mes. 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética. La celebración de esta fecha tiene sus orígenes en la primera conferencia internacional sobre la eficiencia energética celebrada en Australia en 1998, donde más de 350 expertos y líderes de 50 países se dieron cita para discutir las estrategias para enfrentar la crisis energética y dar posibles soluciones. 7 de marzo, Ley de Bandera, Himno y Escudo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El 7 de marzo del 2006, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela derogó la Ley de Bandera, Escudo e Himno Nacional del 17 de febrero de 1954. Y sanciona la nueva Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, donde a través de su artículo 8 se presenta algunas modificaciones al escudo de armas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. ¡Mujeres al poder! Tranquilos, hombres. No todo es malo. El 19 de marzo, Día de San José, el Día de San José de Venezuela se celebra el 19 de marzo, obrero, patrono de los carpinteros, ingenieros y trabajadores en general, modelo de padre y esposo, patrón de la iglesia universal. 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. El 21 de marzo fue definido por la ONU como el Día Mundial del Síndrome de Down para simbolizarle trisomía del torpentino, alteración cromosómica que daría al síndrome. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía fue propuesto en 1999 por la organización UNESCO. Se celebra cada 21 de marzo con el propósito de consagrar palabra esencial y reflexión sobre nuestro tiempo. 22 de marzo, Día del Agua. Día Mundial del Agua es una jornada internacional de concienciación que se celebra anualmente el 22 de marzo desde 1993, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1992. 24 de marzo, 76º aniversario de la revista Tricolor. Este 24 de marzo, Tricolor cumple 76 años llevando educación y alegría a los estudiantes de la patria bolivariana. Desde su creación, el 4 de febrero de 1949, Tricolor ha recogido

96.9 FM, la señal de Guasimos. Y el programa estelar de José Efraín Moreno, hoy a cargo de la Escuela Nacional José Efraín Moreno de Boca Canelles. Les invitamos a seguir en nuestra compañía y a establecer contacto a través del número 0424-711-5346. Repito, 0424-711-5346. Mensajería de texto y WhatsApp 0424-757-5292. Calle 3, número 246 de Palmira, capital del municipio Guasimos, surca el cielo venezolano la señal de Montellina, 99.9 FM. Con cariño y calidad, compensamos su sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda media hora de El Trinar de José Efraín Moreno a través de Mantellina Estéreo 99.9 FM. Quiero hacerles una pregunta: ¿a quién le gustan los cuentos? ¡A mí, a mí! Pues les tengo buenas noticias, llegó el momento de escuchar a los cuentacuentos y mitos. Orichi, narradora, profesora auxiliadora de Jesús Mora de González. Mito del chorro del mundo. Orique salió muy temprano del poblado y caminó todo el día por valles y colinas. Se sentía fatigado. Se tiró con tejano sobre la menuda hierba y intuía que estaba muy cerca del voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta. Mito del chorro de Lima, Valerie Toscano como flor de montaña, Joan Carrasquero como Oriqui, narradora, profesora auxiliadora de Jesús Mora de González. Mito del chorro de Lima. Orique salió muy temprano del poblado y caminó todo el día por valles y colinas. Se sentía fatigado. Se tiró con tejano sobre la menuda hierba y intuía que estaba muy cerca del territorio de los pánanos. Una vez recuperada la fuerza, sacó de su morral algunos alimentos y comió mirando hacia la lejanía. Abajo, un valle inclinado y la laguna de Pánaga. A su alrededor, arbustos y flores. Y cerca de él, una pequeña laguna de aguas transparentes. Su vista se detuvo en una bellísima joven que, con los pies dentro de la laguna, jugaba con el agua. Su cabello largo y sedoso le caía sobre el hombro y su vestido blanco lo tenía remangado. Se cruzaron la mirada y los dos sonrieron. Orique, que iba con intenciones de tomar agua, fue hacia la muchacha llevándole una preciosa orquídea. Ella se la agradeció con una suave sonrisa y enredó la orquídea en sus cabellos. ¿Cómo te llamas? Flor de montaña. Nombre de flor para otra flor. ¿De dónde sales que no te vi llegar? Estaba aquí hace rato jugando con el agua de la montaña. Mira las burbujas. Es extraño que el agua no corra por la montaña. Quizás corra por debajo de la tierra. Así debe ser. Este lugar es mágico, especialmente al caer el sol. Si tiene un encanto especial con tu presencia, hermoso, todas las tardes vendré hasta aquí. La joven asintió con la cabeza. Luego se levantó y después de hacerle una seña de despedida, corrió montaña abajo. El extasiado vio cómo se perdía entre la espesura. Tomó un poco de agua y con pasos rápidos se dirigió a su poblado. Muchas veces se encontraron los dos jóvenes aborígenes en el pequeño valle, en donde veían cómo el sol se ocultaba entre las montañas del este y las nubes rosadas se reflejaban en la transparente laguna. Nació un ardiente amor que los unía cada vez más. Los pájaros y animales del valle los conocían y todos sonreían cuando ellos se encontraban. Una tarde, Orique llegó intranquilo y con las facciones desencajadas. Flor de Montaña lo miró asustado y le preguntó: ¿Qué le pasa a mi valiente y noble guerrero? Algo muy grave. Gente y la mía entraron en guerra. Oracas y pánagas librarán una batalla más allá de esas montañas. No puede ser. Dices por la montaña. Ayúdenos. Flor de Montaña se quitó un amuleto de oro que llevaba al cuello y se lo colocó a su amado y le dijo: Este te protegerá. Siempre te amaré. Orique se quitó una pulsera de azabache y la colocó en el brazo de su amada. Este será mi recuerdo. Nunca te separes de ella. Te protegeré de todo mal. Los dos jóvenes se abrazaron y muy tristes regresaron a su poblado. Dos días después se efectuó la batalla en un valle cerca de la quebrada. Los dos grupos pelearon con valor y al caer la tarde, el campo de batalla estaba salpicado de guerreros de uno y otro bando. Todos se retiraron. La bella Flor de Montaña llegó sigilosamente con tres hermanas y uno a uno fue reinstalado. ¡Es Orique! Dijo, señalando el amuleto que ella le había regalado. Las cuatro jóvenes colocaron al guerrero valiente sobre lienzo. Poco a poco lo llevaron hacia el pequeño valle. El sol se había ocultado y la noche se acercaba. Flor de Montaña, entre susurros, suplicó: Déjenme solas con mi dolor. Quiero llorar a mi madre llorar. Discretamente, las tres jóvenes marcharon. Ella se sentó al lado de Orique y lloró desconsoladamente así toda la noche. Amaneció un sol tímido entre montañas y nubes. Las lágrimas de la joven seguían cayendo sin parar sobre la pequeña laguna. Ella miró al sol, a las nubes y a los árboles. Levantó los brazos al cielo y exclamó: Dios sol, dioses de la montaña, del aire y del agua, permitan que mi amado Orique y yo quedemos convertidos en piedra y de ellas bebemos el agua para caer en picada hacia la colina de Pánagas. Se oyó un estruendo que retumbó en la montaña. El sol se ocultó entre nubes y poco a poco el cuerpo de los jóvenes se petrificó allí donde solían estar todas las tardes. Y mientras tanto, de los hermosos ojos de Flor de Montaña corrían las lágrimas que iban creciendo cada vez más, deformando la luna para bajar y formar un punto y luego descender velozmente hacia la llanura. Cuentan los ancianos que así se formó la cascada que recuerda el amor de Flor de Montaña y Orique, y para recordarlos lleva por nombre el Chorro del Indio, y el agua que corre rápido hacia la llanura se llamó desde entonces la Quebrada La India. Fuente: Lolita Robles de Mora, en Leyendas del Táchira, 2011. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento. Cuánto cuento, cuenta tinto, cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta. Thank you. 40 minutos. Después de nuestro primer cuento, ¿qué les parece si nos continuamos recorriendo nuestros bellos pueblos? Y con tan buenas noticias más todavía, ¿por dónde comenzamos, Valerie? Uno de los sitios más emblemáticos de nuestro estado Táchira es Peribeca. Por supuesto, Valerie, un lugar que no puede dejar de visitarse. Es el pueblo colonial de Peribeca. Es un pueblo pequeño, pero muy bonito. Lo que lo hace interesante es el estilo colonial de sus casas, las calles empedradas, su arquitectura y su hermosa iglesia. Sí, Peribeca es muy bonita y tranquila. Las casas pintadas impecablemente con llamativos colores y nos ofrecen sus balcones con lindas flores. Después de un paseo tranquilo por Peribeca, ¿qué tal si nos damos un chapuzón en Cerro del Indio? En este lugar fue donde se desarrolló la leyenda del Cerro del Indio, escrita por Ramita Roble en su libro Leyendas del Táchira, en 2011. Jairet, además del Cerro del Indio, también tenemos las cascadas de las minas de Lobatera, cascadas de San José de Bolívar, cascadas de Chucurí, cascadas de Ventadero de Gones en San Juan de Colón. ¡Qué rico! Un gran en los ríos, cascadas y pozos de nuestro estado. Me comentan que el profesor Armando Durán es un amante de los paseos al aire libre y conoce mucho de las montañas de nuestro estado. Así es, Valerie. Eso es lo que nos dice. Ojalá nos lleven algún día junto al profesor Jairo y a todo el equipo del Trinar José Efraín Moreno. Pero mientras esto ocurre, desde el Trinar José Efraín Moreno, les recordamos que son muchos los paisajes de Táchira y de nuestros municipios vecinos, los cuales debemos cuidar y proteger para que permanezcan intactos para nosotros y las próximas generaciones. Realizar turismo responsable y ecológico es un deber de todos para seguir disfrutando de las montañas, ríos y pueblitos coloridos. Por supuesto, Jaire, ¿y cómo vamos a dejar de pasar los 25 de diciembre, 1 de enero o carnavales en la zona sur, sobre todo en Fernández Feo? Claro, no podemos olvidar los paseos al río Doradas, Uribate, Torbe, Río Apure, Las Pumas, entre otros. El ambiente del Táchira es alegre. Siempre estamos celebrando algo. Empezamos en enero con la Feria Internacional de San Sebastián, donde el desfile, la Vuelta al Táchira, la Feria Ganadera y los parques de diversión nos mantienen en un mes colorido y alegre. Donde la familia, vecinos o conocidos se organizan para elegir el mejor lugar para disfrutar de esta fiesta de carácter mundial. Las principales celebraciones son los carnavales de la montaña en Queniquea y de la frontera de San Antonio de Táchira. María, el carnaval es el preámbulo de la cuaresma, donde generalmente coinciden con las ferias y fiestas de delicia. Y como ya se mencionó anteriormente, el 19 es el día del patrón de San José de Bolívar. Por tal motivo, desde Mantellino Serio y el Trinar de José Efraín Moreno, enviamos un saludo a todos los habitantes del municipio Francisco de Miranda. La Semana Santa, época de reflexión para los cristianos, donde cada iglesia, comunidad y pueblo de nuestro estado se realizan las actividades religiosas, como lo es el Vía Crucis, donde se conmemora la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Bueno, no todo es religioso. Existen expresiones populares como el juego tradicional del trompo, el cual debemos retomar. La expresión más representativa de nuestro estado es la vuelta a trompo en Bogotá. A las 11 y 43 minutos es momento de escuchar otra canción divertida de la agrupación El Violín Mágico, año 2010. Alexander, ¿dónde estás? Thank you. 11:45. Y llegó Paquito el mandolín. Un día bajaba yo manejando mi chayota, venía de tocar con Pancho una fiesta cachirosa. Fueron cuatro tipos por la pini americana, con una pinta más rara que una burra embarazada. Yo me estacioné en la orilla, pero con mucho cuidado, guardando mal el revólver que tenía encadenado. Y era tremendo choco amarrado con mi cate, que yo le había comprado a mi compadre Alizante. Entonces le pregunté por qué a mí habían detenido, y ellos me contestaron por andar de amanecido. Estaba más asustado que una puerca enamorada, miré por el celular para hacer una llamada. ¡Aló! ¡Aló! ¡Alexander, ¿dónde está? ¡La cuarentena cerrada! ¡Alexander, ¿tú por dónde vienes? ¡Ay, no! ¡No, no creo que llegue! ¡Alexander, ¿dónde está? ¡La cuarentena cerrada! ¡Alexander, ¿por dónde vienes? ¡Ay, no! ¡No, no creo que llegue! Si me dijiste que no está preso, pues yo, ¿no? Yo sigo con el relato de esta historia verdadera, que para que ustedes sepan que la cosa estaba fea. Los tipos que me pararon eran unos pitigotas, ya estaban camuflajeados y con masas de tolotas. Me revisaron el carro de un motor a la maleta, pidiéndome los papeles y no los tenía en regla. Entonces uno me dijo: usted si es bien avispado, ¿de quién es ese revólver que tenés encadenado? Yo vine y le contesté: eso es Alexander. El mismo me lo entregó para pagarlo en cuatro partes. El pitijota me dijo: eso sí no es mi problema, te vas para el calabozo para que pague tu condena. ¡Aló, aló! ¡Alexander, ¿dónde está? ¡La policía te va a agarrar! ¡Alexander, ¿tú por dónde vienes? ¡Cada una madre como lo que viene! ¡Alexander, ¿dónde está? ¡La policía te va a agarrar! ¡Alexander, ¿usted por dónde viene? ¡Ando muy joven lo que viene! ¡Pásale, pasito! ¡Pásale, pasito! ¡Y los hijos! ¡Yuyo! Y con la mascarita, soy el señor Ronald Cifuentes. No, Cifuentes, no, ustedes entienden. Alexander, ¿dónde está? La policía te agarra. Alexander, ¿tú por dónde vienes? ¡Arruga, que hay yo! Alexander, ¿dónde está? La policía te agarra. Alexander, no sé por dónde viene. ¡Ay, muy bobo, no creo que llegue! Alexander, no, no, no. La policía te va a agarrar. ¡Un 999! ¡Oh, no es una tienda! ¡Es Mantellina! 99.9 FM, la señal de Washington. Son las 11:50. Retornando a nuestro programa radial, el trinar de José Fray Moreno, hoy viernes 14 de marzo del 2024. Del 2025, cuando tenemos las 11:51, continuamos conversando de las celebraciones de nuestros pueblos. Llegamos al mes de mayo Les cuento que es el 3 de mayo, la celebración de la Cruz de Mayo en Mujena y Fundación. El 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, en mayo, en la mayoría de los pueblos del estado Táchira. Y en Michelena, la celebración de las fiestas de San Juan Nepomuceno. Ya adentrándonos al mes de junio, San Antonio de Táchira celebra las festividades de San Juan de Padua. Los chácaras, como se les conoce a los habitantes del bello pueblo de pregoneros, celebran en este mes sus ferias y fiestas al igual que los habitantes de San Juan de Colón, con las ferias de San Juan y San Pedro del Río. Otro de los pueblos coloridos del tipo colonial con jardines y balcones conmemoran la fecha de San Pedro. María. Es el mes de julio, de nuevo Urbujena y San Simón celebran la fiesta de San Benito, las fiestas y ferias de Santa Ana del Táchira, San Félix y San Joaquín de Navay. Llegada la época de vacaciones, agosto es un mes bastante movido, donde llega una de las fiestas más importantes del Táchira, comenzando con las ferias y fiestas de Santo Cristo de la Grita, donde las personas del estado y muchos rincones del país se acercan al monumento de Santo Cristo, bien sea en bicicleta, moto, automóvil y a pie, pues sobre todo se pagan promesas en caminata, por lo cual se desplegan a organizaciones con logísticas para brindar asistencia médica y hidratación a los visitantes. Tienes razón, Jairé, pero en nuestra área metropolitana también tenemos el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Consolación, donde también observamos personas de toda la entidad andina visitando la Basílica de Tario y a nuestra Virgen de la Consolación. En agosto también se celebran las ferias y fiestas de Capacho Libertad, Delicia, El Cobre, con la fiesta de Bartolomé y el Ceboruco. En septiembre, Alejandro, Ciboruco, tiene su país de alegría y colorido. Entrando a los últimos meses del año, en octubre, Cristina celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Rosario, y la feria de San Rafael del Piñal. En el mes de noviembre, en todos los lados se conmemora el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Posteriormente, Río Chiquito conmemora la fiesta de Chiquitirá y en San Cristóbal y Capacho la fiesta de Cristo Rey. Ya vamos a seguir conversando de la fiesta de los pueblos de nuestro bello estado Táchira. En la próxima parte, el mes de diciembre, vamos a un espacio musical con un éxito de la música campesina. Y con ustedes, la agrupación de los Andes, la número uno, la inconfundible, la alegre, la parrandera, la dicharachera, la que alegra los corazones. Y con ustedes, los serranitos. La agrupación de los Andes, la número uno, la inconfundible, la alegre, la parrandera, la dicharachera, la que alegra los corazones, con ustedes, los serranitos. Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Si tú regresas hacia mi madre de mi corazón, de todos esos besos que nos dimos haciendo el amor, ¿cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¶¶ sé bien, pero de pronto todo se termina. En la ilusión de la mujer, viví volando como una golondrina. En la ilusión de la mujer, viví volando como una golondrina. La hora te ha sido para nunca regresar. Y aquellas caricias que me diste no puedo olvidar. ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? Thank you.